paz del Señor está sobre ti. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres mi Dios. Dile, tú eres santo, Señor. Tú eres digno. Gloria al Señor. Santo eres mi Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Santo eres mi Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos. Toda la gloria es para Jesús, Señor. Toda la gloria es para ti. Oh, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo que Dios comenzó en ti esta noche, Él lo va a terminar. Porque Jesucristo vive. Él está vivo. Y hoy vive dentro de ti. Vive dentro de ti, Jesús. El que murió en la cruz por ti, hoy vive dentro de ti. Tú eres una hija de Dios. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú eres salva, sellada por el Espíritu Santo. Este día de su nuevo nacimiento, nunca se le va a olvidar, porque su espíritu nació de nuevo. Nunca se le va a olvidar. Gloria a Dios. Tú vas a experimentar cosas también en tu vida, hermano. Lo que tienen ahora que seguirse alimentando de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y créeme, no creía en Dios. Persigue en Cuba todas las leyes. Y de perseguidor me convertí en perseguidor. Para la gloria de Dios. Porque Él está vivo, es real. Mi familia es salvada. Mi familia inmediata que sirve a Jesucristo. Mi hermana es pastora. El centro espiritismo más grande que había, su padre, y era la directora. Y hoy ella pastorea una iglesia y ha levantado tres. Eso lo hace Cristo nada más. Que resucitó. Vas a experimentar cosas grandes. Este joven que vino contigo, hijo tuyo, hermano tuyo, tu hijo, él está muy necesitado de Dios.